Encontrarás ni rastros de lo que quemaste, por tu buen camino dejaste, solamente por la maldad. Te vas a tener que marchar con tu música pa' otra parte. Te vas a tener que marchar con tu música pa' otra parte. Yo soy pobre, lo sabía bien. Yo soy pobre, lo sabía bien. Reconozco, soy hombre bueno, nunca te faltó que comer, y entre veces un vestido nuevo. Eres un perro callejero que en ningún sitio se encuentra bien. Eres un perro callejero que en ningún sitio se encuentra bien. Sigue vagando, vive en la calle, vive vagando hasta el final. Sigue vagando, vive en la calle, vive vagando hasta el final. Y así de ejemplo te cogerán otras que también andan volando. Y así de ejemplo te cogerán otras que también andan volando. Ahí volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, mamá, volando. Rato, como viajo de cada rato, porque mi arte es el de cantar. Un día la vi en Valledupar, a los tres días la encontré en Plato. Después la vi en un Renault 4, de Codazzi hasta Casarán. Después la vi en un Renault 4, de Codazzi hasta Casarán. Como tengo tantos amigos, como tengo tantos amigos, aquí mi tierra y fuera de ella, la vieron sacando un permiso para viajar a Venezuela. Se iba a trabajar de niñera porque quería sentar el juicio. No le creo, ella es embustera porque no quiso ni a sus hijos. Sigue vagando, sigue en la calle, vive vagando hasta el final.